Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del que nos estéis acompañando hoy. Bienvenidos nuevamente a Mindalia.com y a este espacio maravilloso que en esta ocasión vamos a estar compartiendo con María José Cabanillas, que bueno, muchos y muchas ya la conoceréis, pero para los que no, pues ella es psicóloga, formadora y escritora. Además es pionera en difundir la técnica del Ho'oponopono en España, autora de muchos libros, además hoy va a estar hablándonos de uno de ellos, que va a salir ahora muy prontito, y actualmente pues centra su trabajo en impartir seminarios por diversas ciudades de España y Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando de soltar relaciones insanas para recuperar la paz. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Bienvenida de nuevo a Mindalia. Hola, gracias a vosotros. Un placer siempre. Encantada. Esperando aportar un granito de arena en este tema de soltar, que a veces puede costar un poquito. Y que hace tanta falta, María José, en todo tipo de relaciones personales, de pareja, familiares, profesionales. Así que bueno, te dejo el espacio, nos vemos en un ratito. Aprovecho para recordar a todas las personas que nos están viendo que enriquezcan este directo con sus preguntas, porque dentro de un ratito María José va a estar contestándolas todas en directo. Así que ahí te dejo, María José, y te veo en unos minutos. Bueno, pues vamos a ver, voy a ir estructurando unos puntos. Tenemos como unos 25 minutitos, unas claves que nos puedan ayudar a soltar relaciones insanas para recuperar la paz. A mí lo de insano o sano no me gusta mucho, el título lo puse yo, pero quiero aclararlo, pero era una forma de que se entienda, porque realmente todas las relaciones nos enseñan y algunas nos enseñan que es momento de decir adiós. Decía Oscar Wilde, una frase que a mí me encanta, algunas personas causan felicidad a dónde van, otras cuando se van. Cuando estamos trabajando el amor propio, yo voy a dar esta pequeñita charla desde el enfoque del niño interior, que ahora voy a explicar un poquito, pero cuando estamos trabajando el amor propio, sí o sí, la autoestima, va a llegar un momento que vamos a sentir la necesidad de hacer una limpieza en nuestras relaciones personales, lo cual a veces nos da miedo porque asociamos el soltar con pérdida, pero el soltar no es pérdida. El soltar es dejar espacio vacío para que algo mejor, algo correcto y perfecto para ti, algo más adecuado para ti, para quién eres tú en este momento, entre a tu vida. Porque no nos olvidemos que lo que atraemos al final es un espejo. De hecho, ayer de una charla aparecía en Instagram, lo que pasa es que la focalicé más en la pareja, pero hay que hacer una reflexión. Si permitimos relaciones que nos maltratan, entre comillas, puede haber muchos tipos de maltrato, no tenemos por qué hablar de un maltrato físico, pero muchas veces hay un maltrato emocional, una manipulación, hay muchos tipos de maltrato. La reflexión es cómo me estoy maltratando yo. ¿Qué es lo que estoy yo proyectando al campo cuántico, a la vida, a la pantalla que es la vida, para atraer estas relaciones? ¿No será que es un aprendizaje, que estas personas son mis maestras, que me están mostrando que es hora de cambiar, que es hora de poner límites? Lo que ocurre es que los maestros verdugos, entre comillas, como les llamo yo, si alguien me conoce ya sabe que suelo utilizar este término, no quiere decir que se tengan que quedar en tu vida. Hago el aprendizaje, me doy cuenta que esto no es para mí, gracias, te dejo ir. Vamos a ello. Voy a hacerlo desde el enfoque del niño interior. El niño interior es el arquetipo. Imaginarte a ti de pequeñito es un arquetipo, lógicamente, que nos conecta con la infancia. ¿Y por qué tenemos que conectar con la infancia? Porque es la base de nuestra vida emocional. En la infancia es donde empezamos a tener esas carencias emocionales, abandono, rechazo, inseguridad. Porque, bueno, nuestros padres han hecho lo que han podido, pero muchos de ellos, o casi todos ellos, eran también niños heridos. Entonces, no te podían dar lo que no tenían. Alguien que no se quiera de verdad no te puede dar amor. Entonces, todos nosotros, o casi todos, llegamos a un adulto con un niño herido. Porque hay, recordemos que a los 7 años, la base de la vida emocional ya está forjada. Y yo tengo heridas sin resolver. Entonces, ¿qué voy a hacer de adulto? Pues voy a intentar que esos vacíos los llenen otros. Entonces, soportamos relaciones que no son equilibradas, dejo que me falten al respeto, me da mucho miedo decir que no, no sea que me dejen de querer. Es como cuando éramos pequeños, se nos ha quedado un poco ese hábito. Cuando éramos pequeños íbamos buscando la mirada de nuestros padres porque éramos dependientes emocionales. El niño es dependiente emocional. El niño necesita a papá, a mamá, a sus figuras relevantes de la infancia, pero la atención especialmente está en los padres. Entonces nos hemos quedado con ese hábito de buscar siempre la mirada fuera, cuando la mirada tiene que ser dentro. Tienes que empezar a mirarte tú. Tienes que empezar a mirar a ese niño, tienes que empezar a tomar conciencia de qué puede estar pasando en tu vida, de para qué atraigo yo estas relaciones y cómo puedo gestionar todo esto. Entonces, niño interior, importantísimo trabajar con el niño. A mí me parece que es una manera magnífica de trabajar con el niño interior, porque cuando tú ves al niño, cuando le abrazas, cuando le hablas, dialogas con él, hay muchas formas de conexión, es como que empiezas a cuidar a ese niño, a intentar comprenderle, a darle reconocimiento, y ese niño eres tú, es tu parte emocional, también es tu subconsciente, está relacionado con muchas cosas. Entonces, de forma natural, va creciendo tu amor propio. El trabajo con la autoestima y con el niño interior no es una fórmula mágica, no ocurre de un día para otro. Yo no voy a sanar a nadie que venga a un curso mío un fin de semana. Te voy a dar herramientas para que tú te ocupes. Pero aún así, por mi propio proceso, es un camino que requiere mucha perseverancia, mucha paciencia y enamorándote del proceso. No hay que llegar a ningún sitio tampoco. La prisa la tiene el ego. El tema es que cada vez, poquito a poco, voy dando pasos hacia adelante. Y, por ejemplo, voy dando un paso hacia relaciones que ya no me satisfacen, que no son equilibradas, que yo veo que no hay una relación auténtica, que hay un interés, decir basta. Porque todo va unido. Cuando yo siento, cuando yo elevo mi amor propio, voy a tener más necesidad de poner límites, es natural, pero también aunque me dé miedo y lo haga con miedo y empiece a poner límites, empiece a hacer una limpieza en mis relaciones, esa acción va a hacer que mi autoestima crezca. Porque he sido capaz. Yo esto lo he visto muchísimo. Personas que a veces, cuando hago cursos de varios fines de semana, vienen el fin de semana siguiente, he puesto límites, he hablado con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con quien sea, con tu jefe, y se sienten empoderados porque han sido capaz de dar el paso. Entonces, tu niño interior tiene que saber que tienes derecho, tienes ciertos derechos, tienes derecho a decir no, a dar tu opinión, a cambiar de opinión, a expresar tus deseos, tienes derecho a equivocarte, si hay aprendizaje no hay error, y no es necesario que justifiques tus decisiones o acciones. Estoy resumiendo lo que es un poquito la asertividad. Me veréis que estoy leyendo un poquito, pero es del nuevo libro que acabo de sacar, que luego comentaré. Pero en relación con tienes derecho a decir no, a veces nos cuesta. Porque sentimos o pensamos cosas como mejor no hago o digo esto para que no se enfaden. No sé cómo decirle a esta persona que eso que ha hecho no me parece bien. ¿Esto lo habéis vivido? Porque yo creo que lo hemos vivido todos. Nos quedamos ahí como niños pequeños, de 7 años. Una cosa muy importante que hay que decirle al niño interior es hemos crecido. Tenemos que... ese niño sigue ahí. Y si no hay un adulto que se vaya trabajando emocionalmente, a veces emocionalmente somos muy inmaduros. Pero cuando tú empiezas a trabajar con el niño interior, es hora de que le digas hemos crecido. Ya no somos un niño indefenso. Somos adultos, tenemos recursos de sobra y no necesitamos a papá, a mamá, a ninguna pareja para ser feliz. Los demás van a contribuir a nuestra felicidad, nuestro bienestar. Sí, somos seres gregarios. No se trata de aislarnos. No aísles a tu niño interior. De hecho, en el niño interior se recomienda tener tu grupo de apoyo, tu grupo, como a mí me gusta decir, de resiliencia. Personas que te escuchen de verdad, que te intenten comprender y que te den ese afecto, apoyo, reconocimiento, comprensión que primero tienes que darte tú. Porque lo que está claro, y por eso no hay que tener miedo a soltar, es que cuando tú sueltas lo que te hace daño, automáticamente, con esa decisión, estás abriendo una nueva línea de tiempo y estás dejando espacio vacío para que otras relaciones más armoniosas entren a tu vida. Pero si yo sigo con las mismas relaciones, aguantando las mismas faltas de respeto, no puede entrar nada nuevo. Seamos compasivos con nosotros, pero realmente no estamos dejando espacio. Entonces, ser capaces de reaccionar ante lo que nos disgusta y de defender nuestros derechos es un principio de bienestar y amor propio. Pero, como decía, hay personas a las que les importa demasiado lo que piensen los demás. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder la aprobación del otro. Lo que decíamos antes, si yo no me doy el suficiente amor, apoyo, reconocimiento, comprensión, lo busco fuera. Y me parece que si digo que no me van a dejar de querer, y entonces nuestro niño interior herido entra en pánico. Si hay un adulto ahí que se está haciendo cargo de ti mismo, tu propio adulto, haciéndose cargo de ese niño, me siento como más empoderado. Y como decía, empieza a poner esos límites. No te sientas nunca culpable. Es muy importante, recuerda no sentirte culpable si no haces lo que los demás quieren que hagas y que tú realmente no quieres hacer. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Porque muchas veces vamos a poner límites y ¿qué ocurre? Me siento culpable. ¿Por qué te sientes culpable? Porque ahora me va a dejar de querer, ¿qué pensará de mí? Vamos aquí a hacer una reflexión que yo creo que os va a ayudar. Algo que tenemos que tomar conciencia de esto y tenerlo muy presente es, no tenemos ningún control a la hora de conseguir la aceptación, el cariño, el reconocimiento, la comprensión de los demás. Tu ego cree que sí, pero realmente no tienes ningún control. Tampoco puedes controlar si los demás eligen enfadarse, distanciarse, culpar o juzgar. Al tomar conciencia de esta realidad, poco a poco vas a intentar dejar de controlar los sentimientos de los demás siendo cuidador, siendo rescatador, siendo complaciente, siendo víctima, para dar pena, lo que sea. No pasa nada, todos hemos tenido y podemos tener personajes del ego, personajes de control, de controlar al otro, personajes para controlar al otro. No te sientas mal, es normal. No nos han enseñado de pequeños. De hecho, de pequeñitos ya vamos adoptando un personaje. El niño ve qué personaje es el que le sirve para ser aceptado, aprobado. Cosa que necesita, el niño lo necesita, es dependiente. Pero nosotros nos hemos quedado ahí y seguimos con un personaje. Y llega un momento en que el personaje nos cansa, nos desgasta y nos pesa. Un gran momento. Ha llegado el momento, porque si ya tienes ese sentir, de hacer cambios. Y realmente hay personas que tú puedes intentar estar toda tu vida haciéndole favores, agradando, y un día te das cuenta que no se interesan por ti realmente, si no hay un beneficio a cambio. De hecho, tú dejas tu papel de cuidador, ahora ya no estoy disponible para todo el mundo. Te ayudaré, si puedo y si siento en algún momento, si lo siento. Nadie dice que el amor propio sea egoísta. Una persona que se quiere no es que no vaya a hacer favores, por supuesto, no es que no vaya a ayudar al otro, no es que no... Pero no para agradar. No es la acción, es la intención que hay detrás de la acción lo que crea la realidad. Y tenemos que observar muy bien cuál es mi acción. ¿Cuál es, perdón, mi intención detrás de la acción? No queremos aceptar nuestra impotencia ante los sentimientos y el comportamiento poco amoroso de los demás porque resulta doloroso conectar con esa verdad. Hay verdades que duelen, pero ante todo suponen una liberación. Preferimos engañarnos o echarnos la culpa a nosotros mismos. Esto es un pensamiento muy retorcido del ego, pero ocurre. Esta persona está más distante conmigo, esta persona, bueno, como le he dicho que no se ha enfadado, bueno, pero si es culpa mía, entonces es como patrones de control mentales, si es culpa mía, puedo hacer algo para que me vuelva a querer. Entonces entramos otra vez en la dinámica de traicionarme a mí mismo por agradarte a ti, no funciona. Tú tienes que ser leal a ti mismo. De hecho, es uno de los aprendizajes muy frecuentes cuando venimos a esta dimensión. Nos reencarnamos para algo. La vida es una escuela, no venimos aquí de vacaciones, tampoco es que no vengamos a disfrutar, pero sí aprender ciertas cosas y cuanto antes lo hagamos mejor, porque si estamos con relaciones insanas, como hemos dicho antes, entre comillas, que no nos hacen bien, podemos caer en un pozo emocional difícil de salir y tenemos que tener en cuenta que las relaciones, hay una frase que dice algo así como somos las relaciones que tenemos, como queriendo decir que las relaciones nos afectan mucho, los afectos nos afectan y que todo lo que nos pasa a nivel de relaciones personales tiene mucho impacto en nosotros, en nuestras emociones, en nuestro bienestar y nos baja la vibración, nos baja el ánimo y eso, ese bajar la vibración nos influye en toda nuestra vida. Y estamos como alicaídos, no nos sentimos bien, desanimados. Entonces, todo está conectado en nuestra vida. Es importante que en todas las facetas de nuestra vida, aquí estamos hablando de relaciones personales, haya un equilibrio. Buscar la aprobación de nuestros padres u otras figuras de autoridad era necesario para el niño que fuimos. Ahora somos adultos. Comienza a darte tú, es decir, a tu niño interior, ese reconocimiento, esa aprobación que buscas en los demás. Creemos relaciones unidas con el amor, desde el amor, pero no desde la culpa. Ese te estoy agradecido, pero no te debo nada. No manipules a los demás a través de la culpa para que hagan lo que tú quieras, ni te dejes manipular. Por eso cuando te preguntes cómo puedo hacer que los demás cambien, replantéate la pregunta, ¿qué es lo que tengo que aceptar de esta persona? Que no le intereso, si no le estoy siempre haciendo favores, que he puesto límites y se ha enfadado. Bueno, es su película, yo no soy responsable de los sentimientos de esta persona. ¿He tenido alguna intención de hacer un daño real? Porque entonces sí que sería responsable si tú has ido a hacer daño. Pero si tú no tienes ninguna intención de dañar a nadie, lo único que estás haciendo es cambiar tu actitud para respetarte más. Tú no eres responsable de cómo se lo tome el otro. Un ejercicio que ayuda, una pequeña pauta, y ahora voy a hablar un poquito de los apegos en la pareja. Control de reacciones desproporcionadas. Si has intentado dialogar con una persona asertivamente y esta persona no está abierta, porque a veces pasa, ¿no? Tú vas a intentar dialogar, oye, mira, me gustaría que contigo me siento, mejor contigo me siento, siempre empezamos a hablar de nosotros para que la otra persona no se ponga el mecanismo de defensa. Me gustaría que a partir de ahora me hables bien, no me grites, lo que sea. Pero a veces intentamos dialogar asertivamente con una persona y la persona no está abierta a dialogar. Es que parece que habléis hasta lenguajes diferentes, no, ni te entiende. Realmente no te entiende. Acuérdate, no podemos controlar, díselo mucho a tu niño interior. Cariño, no podemos controlar los comportamientos de los demás. Ten muy presente este pensamiento. No podemos controlar los comportamientos de los demás, ni sus sentimientos, ni sus reacciones. Esto hay que tenerlo claro. No intentes manipular a través de la culpa, de una rabieta que te dé, un ataque de ira, de la pena. La persona no está abierta a dialogar asertivamente. Perfecto, retírate. Retírate. Retírate calmado. Intenta evitar lo que digo, ataques de rabia. A veces al niño hay que ponerle límites, al niño interior. Y a veces estamos en estas conversaciones que vamos a poner límites y no sale el niño y nos da como un ataque de ira, ¿no? Ahí es muy bueno respirar un poquito. Hacer Ho'oponopono, a mí me funciona hacer Ho'oponopono. Yo le digo siempre a mi niña interior, porque yo hablo con ella constantemente, cariño, así no, esta no es la forma. Y retírate, retírate. Espera si la otra persona está abierta para que haya una comunicación asertiva. Y si no la hay, pues ahora veremos, ¿no? Pero a veces no la va a ver y entonces será el momento de soltar. Cuando te alejes, te puedes retirar manteniendo la calma, sin entrar en disputas, en juegos de manipulación, en te culpo, en la rabia, en te doy pena, la víctima. Pero conecta con los sentimientos que te puedan surgir de tristeza, de impotencia, de rabia. Siente las emociones dolorosas, que nunca se nos olvide sentir las emociones dolorosas. Porque al ser humano nos encanta zafarnos del dolor emocional. Sin embargo, el dolor solamente se va cuando yo lo siento. Cuando lo coloco en el cuerpo, cuando lo respiro, me pongo la mano en el corazón, soy consciente de que estoy sintiendo tristeza o lloro o rabia o escribo. Escribir es una muy buena forma de soltar emociones dolorosas. El tema es que, o rabia, pego puñetazos a un cojín, me imagino que la persona está ahí delante y le digo todo lo que tenga que decirle, ahora sí, porque lo estoy haciendo yo conmigo. Porque cuando estamos en la tristeza, en la rabia, en la impotencia, no nos podemos quedar ahí, hay que soltar esas emociones. Sentir la emoción. La emoción dolorosa en el momento presente se va. Respirarla. Poco a poco verás que te calmas y el aprendizaje está hecho. Quizá era cuestión de poner límites. Si la otra persona entiende tu cambio, perfecto. La relación se transformará en una relación equilibrada. Si no lo entiende, perfecto también. Hemos compartido una parte del camino, gracias, te dejo ir. Porque hay relaciones que nos nutren y aportan valor a nuestra vida y otras que pueden acabar haciéndonos mucho daño, llevándose tu libertad, tu dignidad, tu alegría y tu paz. Y con esto hay que tener cuidado. Defiende a tu niño interior. Pero siempre, ahora cuando acabe con los apegos, lo digo, siempre que cerramos una relación es muy importante que no haya resentimiento. Saco las emociones, esto va a llevar un proceso de duelo, sacar las emociones, desearle lo mejor a esa persona, dar las gracias por todo el tiempo compartido, gracias, te dejo ir, te deseo lo mejor. Pero para esto habrá un proceso de duelo, habrá que sacar las emociones, tristeza, rabia, pero no caemos en manipulaciones, me alejo, lo vais a entender creo que mejor con los apegos. Los apegos son un vínculo obsesivo y te parece que no hay vida si esa persona no está. Los apegos, esto de los límites, el poner límites nos puede ocurrir con cualquier persona, con tu jefe, con tu hermano, con tu padre, con tu madre. También te puedes apegar a cualquier relación. El niño herido se apega a personas, al poder, a la fama, al dinero, lo que sea, da igual. El tema es llenar los vacíos, ¿no? Entonces, los apegos tenemos que decir que no son amor, es un vínculo obsesivo, es una obsesión en la que tú basas todo tu bienestar emocional en la otra persona. Es como que tu niño interior dijese, cuídame tú, yo no puedo, yo no sé cuidarme, cuídame tú. Entonces estás basando tu bienestar emocional en otra persona, esto es muy peligroso. Entonces cuidado con esto. En los apegos hay que tener en cuenta que es el amor de mi presente. Las relaciones vienen y van, decirle mucho a tu niño interior, la única persona a la que nunca perderás es a mí. Porque eso es así, porque las personas se van de esta dimensión, hacen el tránsito, las relaciones se acaban. Entonces, reconciliarlos con el concepto de pérdida, viéndolo como la vida es cambio, está bien. Quédate con el agradecimiento del tiempo compartido, el aprendizaje y sigue adelante. El apego, incluso podemos estar hablando en el tema de los apegos, de una relación conflictiva donde predominan los desencuentros y la inestabilidad emocional de uno o de los dos integrantes de la pareja. Muy perjudicial, desde luego, para nuestra salud mental. Y además, el amor auténtico no posee, libera, no retiene, suelta y no es egoísta, es desinteresado. Algo muy importante, y ahora voy a la resolución de cómo soltar. Algo muy importante, la idealización con los apegos. Muchas veces inventamos al otro. Una persona puede estar apegada, y esto lo he visto muchas veces, a relaciones que ya han pasado, pero hace 20 años. Y te has quedado ahí y además te has negado cualquier intimidad con otra persona porque tú sigues apegado a la relación que incluso ya acabó. Pero es que la has idealizado en tu mente, has idealizado a esa persona. La has adornado de cualidades, que no es que no las tenga, pero también tiene debilidades. Después, poco a poco, vas tomando conciencia de que hay una idealización y te entra la frustración, ¿no? Te duele. Pero es bueno darse cuenta de esto. No idealicemos a nadie. No idealicemos. Porque todo el mundo tiene, como digo, fortalezas y debilidades. Y una de las de los puntos que nos impide soltar es que idealizamos demasiado. Y como digo, me puedo quedar apegado incluso a relaciones que ya han pasado. Ahí hay un duelo bloqueado, no se ha hecho el duelo. Por eso no puedes pasar página. Cuando se acaba una relación, duelo. Saco las emociones. Hago una introspección. ¿Estoy repitiendo algún patrón en relaciones? ¿Qué me están intentando mostrar estos maestros? Aunque sean, entre comillas, verdugos. Me quedo un poquito conmigo. Hago ese duelo, cierro ese ciclo con gratitud y perdón. Y sacando las emociones. Y así no proyectaré las heridas pendientes de resolver en otra relación de pareja. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los duelos hay que cerrarlos. Perdón, las relaciones. Cualquier ciclo hay que cerrarlo. Cualquier cambio, un cambio de trabajo, de ciudad, una relación que se acaba. Siempre hay que cerrar los ciclos. Y como incluso explica la neurociencia, cuando una persona se enamora se crean neurocircuitos muy resistentes y esta es una de las causas por las cuales puede resultar más complicado desvincularse de esa persona. Hay como una adicción mental también, el niño herido, la adicción mental. Entonces, vamos a ver, si hay alguna relación pendiente que soltar. La asertividad yo creo que ha quedado clara. A medida que va aumentando el amor propio, empieza a darte cuenta que tú no eres responsable de los sentimientos de los demás. Olvídate de los personajes del ego para agradar, para gustar. Sé capaz de poner límites. Si la persona no está abierta a dialogar contigo asertivamente, retírate. Siente el dolor emocional y ten consciencia de que estás haciendo lo mejor para ti. Y que no puede haber paz en una vida donde las relaciones no son equilibradas. En las relaciones más de apego, como de pareja, que esto pasa mucho porque proyectamos todas las carencias de los papás en la pareja, Acepta que estás apegado, estoy corriendo un poco porque voy aquí con el tiempo, voy a pararme que si no me voy a trabar. Acepta que estás apegado. La sinceridad es el requisito primordial para avanzar. Si yo me empiezo a engañar, empiezo a decir que es mi alma gemela y que aquí llevo 20 años esperando a ver si reacciona, pues hombre, te estás engañando. Quizás tu alma gemela, una de ellas, hay muchas, un alma con la que has compartido muchas vidas, pero quizás esa alma lo que te está mostrando es, por favor, quiérete y respétate, ponme límites ya, suéltame. ¿Qué vacío llena mi apego? ¿Qué estoy intentando llenar? ¿Qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego que me impiden soltar? Miedo a quedarte solo, sentirte abandonado, culpa. La culpa puede estar muy detrás de soltar. Miedo al que dirán, a no tener la aprobación de los demás. Dile a tu niño esto o algo parecido. Soltar no es perder nada. Soltar es dejar espacio para que algo nuevo y más adecuado para nosotros entre a nuestra vida. Creo que me quedan 2 minutos, ¿verdad? Vale. Vale, no te preocupes que acabo. Venga, voy a correr un poco. Estamos avanzando, alegrémonos por ello. No estás solo, sola, yo estoy contigo. Alguien tiene que decirle mucho, no estás solo, yo estoy contigo. Pon la intención de soltar. La intención es la fuerza creadora más grande que existe. Ya verás que tu alma te va a ayudar en el proceso. Busca tu motivación. ¿Cuál es tu motivación para poner límites, para soltar? Porque cuando yo encuentro la motivación para una acción, el esfuerzo se convierte en entusiasmo y ya no me va a costar tanto. Distancia con estas relaciones, autocontrol, ¿no? Y que me siento abandonado, voy otra vez, atiende a tu niño interior, en vez de ir a esa persona otra vez a llenar vacíos. Recuerda mucho a tu niño interior, tenlo presente en tu día a día, dale abrazos, dale reconocimiento, dale apoyo, comprensión, visualízalo, una fotografía, afirmaciones positivas, pero empieza a quererte más y mejor. Y como digo, simplemente con poner la intención abrimos el impulso al alma para que las cosas empiecen a darse. Ya. Gracias, María José. Empieza a quererte más y mejor. Me parece importantísima esta última reflexión. Me ha encantado todo lo que nos has compartido. Y bueno, te veía que estabas además avanzándonos algunas cosas de tu nuevo libro, que si no me equivoco va a estar disponible muy, muy pronto. Por favor, cuéntanos un poquito de qué, bueno, ya sabemos de qué va este libro, pero ¿cuándo va a salir? ¿Dónde lo podemos conseguir? Sale hoy, ha salido hoy. ¡Ah, pues ya lo tenemos! Entonces ya está aquí el nuevo libro de María José Cabanillas. La casualidad, entre comillas casualidad, ha querido que lo presentase prácticamente en Mindalia porque, bueno, pues se llama Elijo Aprender a Amarme. En la web mariajosecabanillas.com tenéis más información, pero sí, es un poco, pues muy práctico, ¿no? Y por eso he ido leyendo cositas del libro porque voy trabajando cómo puedo empezar a darme amor, porque desde el amor es desde donde puedo poner límites, puedo soltar, puedo darme más reconocimiento, incluso puedo sentirme más merecedor de que las bendiciones lleguen a mi vida, porque a veces nosotros mismos, por falta de merecimiento, cerramos la puerta inconscientemente a grandes regalos. En mi web tienen la información. Gracias. Bueno, qué suerte que estamos teniendo últimamente grandes presentaciones de libros en primicia aquí en Mindalia, hoy con María José, hace nada 2-3 días con JJ Benítez. Es un gusto que os animéis a compartir con nosotros. Muchísimas gracias, María José. Y a todas las personas que nos están viendo, que nos saludan desde Venezuela, México, Argentina, Estados Unidos, España, Colombia, Perú. Así que, bueno, vamos, si os parece, a contestar algunas de las preguntas que nos han ido haciendo. Por ejemplo, esto no es pregunta, es un comentario que nos hace Regina Janet a través de YouTube. Ella dice, a mí el Ho'oponopono me salvó la vida. Es súper potente esta práctica. María José, quiero aprovechar y hacerte yo una pregunta con este comentario. ¿Recomendarías a todo el mundo practicar el Ho'oponopono o sumergirse en esta práctica al menos una vez en la vida? ¿Qué te ha dado a ti el Ho'oponopono? Bueno, es que, hemos tenido que sintetizar el tiempo, ¿no? Pero otra de las cosas que yo recomiendo siempre con el niño interior, y en mi libro lo he recogido, cuando se dialoga con el niño interior, dialogamos con el niño interior, tiene que ver con Ho'oponopono, y con nuestro yo superior. No solamente dialogamos con el niño. Uno necesita la ayuda de su energía de amor, de su energía divina, para también crecer en amor propio. Porque cuanto más conectado estoy con esa energía divina, esa energía de amor, más me aparto del ego, de los personajes, de las heridas, de las carencias, y más amor propio tengo. Porque además empiezo a saber quién soy. Ho'oponopono, al ser mantras que tú vas repitiendo y aquietando la mente, me colocan en el momento presente, con lo cual ya no estoy en el pasado, en el futuro, mi mente empieza a entrar en un estado de mayor quietud y ahí es donde puede emerger la fuerza de quien yo soy realmente, de mi energía divina, de mi Dios interno, de la divinidad, como cada uno quiera llamarlo. Empiezo a cambiar la perspectiva, la percepción de mi vida, de las relaciones, de la situación. Empiezo a verlo todo con otra mirada y aparte también Ho'oponopono, también estamos, cuando yo hago Ho'oponopono, estoy en el aquí y ahora, en el presente, no estoy en el pasado, en el futuro, no estoy en el ego, elevo mi vibración y todo lo que está en baja vibración empieza a transmutarse. Y todo lo que está en baja vibración del inconsciente son memorias de la infancia, de abandono, rechazo, memorias del árbol genealógico, de otras vidas, inconsciente familiar, todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces nos ayuda a limpiar, es como empezamos a tomar conciencia de muchas cosas, nos da paz. Y los cambios hay que hacerlos desde la paz, porque si yo empiezo a poner límites o a soltar desde otra conciencia, decir, mira, esto ya no va conmigo, además con cierta alegría, que tampoco es tan grave el tema, ¿no? O con otra percepción, la que me da perspectiva, la que me da mi yo superior, no me cuesta tanto. Si lo hago desde el ego me parece terrible, porque me voy a quedar sola, abandonado. Entonces, por supuesto, yo combino siempre. Para mí las claves son sanar las heridas emocionales. Por supuesto, vamos a mirar esa autoestima porque también tenemos que hacer nuestra parte, pero también invoca tu esencia divina, incluso pídele que te ayude a soltar. Pero también haz tu parte, hay que hablar con esa persona, hay que hablar con esa persona. No evitemos el conflicto, que al niño interior herido no le gusta esto. Pero también pídele a tu esencia divina, ayúdame a transmutar este dolor, ayúdame a soltar estas relaciones que no me hacen bien. Pide ayuda, porque también podemos pedir ayuda a esa parte sabia. Entonces, yo, por supuesto, recomiendo siempre practicar Ho'oponopono y no estar con el ego y sus culpas. Hemos hablado mucho de la culpa, su miedo, etc. Sí. Has dicho que no evitemos todos los conflictos. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que para llegar, perdón, a situaciones cómodas, a veces son necesarias muchas conversaciones incómodas. Y bueno, supongo que la comunicación es fundamental. Precisamente Regina nos ha hecho ahora sí una pregunta desde México. Dice, ¿ser adicto al trabajo también es un tipo de apego? De ser así, ¿qué herida del niño interior es y cómo llenar ese vacío? No se trata de qué herida del niño interior es. Yo no lo trabajo desde ahí, así que abandono. Se trata de que cuando yo estoy llenando un vacío, como he dicho, efectivamente sí, el trabajo puede ser una adicción. Porque así me olvido, no miro mis emociones. O quizás una adicción porque no quiero ver mi relación de pareja. O quizás una adicción porque no quiero reconocer que me siento solo. Yo ya el motivo no lo sé. Pero podemos hacernos adictos a todo. Todo puede ser un placer, una actividad sin más, o una adicción. Todo lo que yo hago para tapar vacíos, para esconderme de mí mismo, porque no quiero ver lo que hay en mi vida, no quiero ver estas heridas, hoy como esto me molesta. Hay gente que dice, es que el niño interior remueve mucho. Digo, pero es que es el proceso. Tú tienes que pasar por ahí. Que además el dolor no mata. El dolor sana. Sentir el dolor es inmediatamente alivia. Entonces es una creencia que nos han hecho. ¿Y cómo vivimos todos? Veamos cómo está la sociedad. Todo el mundo está perfecto, está maravilloso. Pues no es verdad. Eso no es cierto. Y la adicción al trabajo es muy normal. Entonces, hay que verlo, pero verlo ya es un paso, ahora en serio. Verlo es un paso maravilloso. Es decir, venga, más equilibrio entre adulto y niño, entre trabajo y responsabilidad, porque Ho'oponopono, niño interior, pero también desde el adulto amoroso voy a ordenar un poquito mi vida. Voy a tener hábitos que realmente me den más paz, más calma, porque cuando yo estoy con la vibración más alta, estoy más tranquilo, es que de verdad todo nos cuesta menos. Y tú vas a poner límites y no te parece tanta historia, ¿no? Yo cuando voy a poner límites, cuando lo he hecho alguna vez, siempre le digo a mi niña, tranquila, cariño, yo me encargo. También le pido ayuda a mi esencia divina. Yo siempre digo, gracias divinidad porque hablas, piensas y actúas a través de mí en este momento. Y le echo valor al tema y se acabó. Y luego nunca es para tanto. Pensemos que el ego siempre nos dice muchas paranoias, muchas mentiras. El ego nos cuenta muchas mentiras. No es para tanto. Y además en la vida, cuando uno trabaja Ho'oponopono, el niño interior, hay que arriesgarse, hay que salir de la zona de confort, hay que aventurarse en la vida. Y no le demos tanta fuerza, que es difícil poner límites, es difícil soltar, porque si no también le estamos dando fuerza con el lenguaje. tener en cuenta el lenguaje. Todo esto son anotaciones que yo voy haciendo de unas reflexiones muy sabias que nos comparte María José Cabanillas de aquí en directo. Seguimos contestando preguntas. José Lomeli, que nos acompaña con mucha frecuencia en Mindalia, dice: María José, a mí me tomó mucho tiempo aprender a decir que no, sobre todo a mi familia, pero se siente un poco triste que se alejen por tu manera de ser. Y añade: ahora noto que los maestros que están a mi alrededor han subido de nivel la lección. Perdón. ¿Por qué será? No entiendo mucho esa pregunta. ¿Han subido los maestros? ¿A qué se refiere? Supongo, yo interpreto. Él dice: ahora noto que los maestros que están a mi alrededor han subido de nivel la lección. ¿Por qué será? Supongo que lo que yo interpreto es que ahora mismo la gente pues le está poniendo dificultades mayores a las que tenía anteriormente. Sí. Ahora lo veo. Bueno, porque estás preparado para afrontarlas. Pero hay una cosa muy interesante. Fíjate, me siento mal porque si digo que no a mi familia, bueno, es que está el sentido de pertenencia. Entonces todos nos queremos sentir, y esto es muy del niño, queremos sentir que pertenecemos a algún sitio. Entonces, cuando empezamos a comportarnos de una forma diferente, y esto pasa a las personas que nos dedicamos al crecimiento personal, a indagar en uno mismo, a la espiritualidad, como cada uno quiera llamarlo, pues quizá seas uno de los factores de conciencia de tu familia y también estás mirando algo del árbol genealógico, intentando dar otra vida al árbol, otras pautas, porque aquí venimos a dar un paso hacia adelante, no venimos a repetir lo que han repetido los papás. No, venimos a dar un paso hacia adelante, pero a veces tenemos resistencias porque nos parece que es irnos del árbol, es como la oveja negra, ¿no? Entonces es un arquetipo que está asociado también a muerte, es algo ancestral, éramos cazadores, íbamos todos en manada. Si yo me aislaba, el cazador se aislaba, si iba solo, le mataban los leones, pero es que ahora no hay leones. Quiero decir, por la calle que te van a atacar, cuando tú dices, bueno, esta es mi verdad, este es quien yo soy, te voy a poner límites y, bueno, si te gusta bien y si no, también. A mí algo que me ayuda mucho, pero mantente leal a ti mismo, sabiendo que el sentido de pertenencia, si hay un poquito que a veces nos duele, hay que sentir el dolor, también es como un duelo, pero sabiendo que lo más importante es que no te traiciones tú, por no traicionar, entre comillas, lo de traicionar al otro. Y que en la familia hay muchos aprendizajes, es el gran aprendizaje. Y en muchas ocasiones no es casual que nos hayamos reencarnado con un grupo de almas en nuestra familia. Y muchas veces ya el aprendizaje empieza ahí. Es quiérete más, respétate. Porque cuando somos coherentes con nosotros mismos es el único momento en nuestra vida que podemos sentirnos a gusto, felices, y eso lo expandimos. Esa vibración se expande y vuelve multiplicada. Pero con la familia sí que pasa, que hay un poquito de resistencia, pero es el sentido de pertenencia. Sabiéndolo, bueno, pues uno también se lo toma con más calma. Y no quiere decir que no puedas seguir unidos a ellos, pero de otra forma, no repitiendo sus patrones. María José, si te parece, vamos a ir con una última pregunta que nos hace Manola Medina y que yo creo que engloba bastante bien lo que ha sido tu conferencia en el día de hoy. Ella dice: ¿la niña interior puede sanar a la adulta? Si estuvieras en un curso, yo siempre me río, me lo tomo con humor. Bueno, si estuviera en un curso, indagaría por qué me hace esa pregunta y veríamos de dónde viene esa pregunta. Pero ¿tu hijo puede sanarte? ¿Es labor de un hijo sanar a un padre? No, ¿verdad? Pues de tu niño interior no es labor sanarte a ti, no lo he explicado, pero el adulto es la parte, mira, intelecto, hemisferio izquierdo, ¿no? La parte que actúa, la energía masculina. El niño es hemisferio derecho, energía femenina, la parte emocional, intuitiva. Entonces, mi parte adulta va a hacerse cargo de mi parte niña. Con eso yo voy a conseguir un equilibrio entre adulto y niño, entre energía masculina y femenina, entre racionalización y emoción. Y ahí va a empezar el camino a la armonía interior. Se trata de ser padres de nosotros mismos. Hay tres frases que resumen muy bien por acabar el proceso del niño interior. Se trata de ser padres de nosotros mismos. Nos curaremos de forma natural solo con que se nos permita afligirnos. Solo hay que hacer eso. Dejar de correr espantados del dolor, cuando el dolor emocional, cuando se siente, se va. Y el amor hacia uno mismo repara el dolor de la infancia. Es normal la pregunta, no lo he explicado, pero lógicamente es como un hijito. El adulto tiene que cuidar al niño, ¿no? A tu hijo. Pues el adulto cuida a su niño interior. Yo me hago cargo de ese niño, de darle a ese niño a través de ese arquetipo todo el reconocimiento, todo el apoyo, toda la comprensión. En mi web también tenéis vídeos, etcétera. Incluso por Mindalia he hablado del niño interior en otras ocasiones que voy buscando fuera, básicamente. Es un momento de mirar dentro. Y el arquetipo del niño da mucha ternura. Si nos dicen, María José, quiérete más. Como, quiere más a tu niño interior. Yo cuando empecé así es como que te da ternura, ¿no? Te da compasión, entiendes a esa criatura. Y entonces te pones en otro lugar, ¿no? En el lugar de vamos a amar a esta parte nuestra. Perdona que yo me alargo aquí mucho. No, para nada, María José. Ha sido un placer. No nos da tiempo a seguir contestando preguntas, pero bueno, desde ya te invito a que puedas volver pronto y podamos ampliar todo este tema y seguir contestando las consultas y dando lugar a las reflexiones que nos hace la gente que nos está viendo ahora mismo. Gracias infinitas por haber estado de nuevo con nosotros. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo y te dejo unos segundos por si quieres compartir alguna última reflexión o, bueno, despedirte. Nada, simplemente muchas gracias a Mindalia y a todas las personas que han visto el directo y que vean este vídeo y que de verdad que, sobre todo, yo me quedaría con una reflexión. Pongamos la intención, elijo aprender a amarme. Yo llamé al libro así por eso. Y sobre todo, encuentra tu motivación. ¿Cuál es tu motivación para empezar a poner límites o soltar? ¿Quieres permanecer estancado o quieres avanzar? Busca tu motivación. Porque cuando encontramos la motivación, el esfuerzo se convierte en entusiasmo y mucha conexión con nuestro yo superior también. Ho'oponopono, maravilloso. Mantras, momento presente. No estar tan poseídos por la mente ego. Cosas que te diviertan. Diviértete. Equilibrio entre adulto y niño. Esto, la pregunta del amigo, la adicción al trabajo, es algo muy normal. Equilibrio entre adulto y niño. ¿No? ¿Qué puedo hacer que me haga feliz, que me guste? Cosas creativas. Momentos lúdicos, que estamos muy en la cultura del esfuerzo constante y hay que estar en la cultura del entusiasmo. Y desde ahí todo es mucho más sencillo. Recordemos el tema de la vibración. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias a ti, María José. Gracias a vosotros y vosotras por hacer este espacio posible. Nos cambiamos a Instagram, que ahí aún nos quedan un par de directos en el día de hoy. Y bueno, continuamos aquí en YouTube como cada día de lunes a viernes en este espacio maravilloso que es Mindalia y que nos ofrece conferencias gratuitas que nos impulsan hacia el bienestar, la salud, la consciencia y el crecimiento personal. Os mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos muy pronto en un nuevo directo de Mindalia.com.